que nací yo, de planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por este calvario llenito de cruces. Tú vas a caballo por el firmamento, yo cieguecita sobre las tinieblas a pasito lento. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde me se ahogan los cinco sentidos. El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Estrella de nata, déjame ser buena, di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. Yo haré lo que mande, rey de los luceros, y cuando él digas que la lleven presa, le diré te quiero. El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía.